sí, lo que pasa es que es una porquería. Este chofer que es una bosta como maneja. Bueno, por favor, pero no sé así, bastante rápido la trajo. Si estaba, escúcheme, estaba en el Maracana anoche a las 24 y hoy ya está acá en la General Paz y Ruta 8. Mire, el brujo, claro, se está muriendo. Viene a los pedos. Por eso. Cerdo alcoholizado. Pero... viene. ¡Mierda! Tranquila, por favor. ¿Cómo le dijo? Me dijo, me insultó. Pero era el chofer argentino. Sí, es un chofer argentino. ¡Sos una porquería manejando! ¡Y vos sos una vieja hinchapelota! Oh. No, está terrible lo que se está viviendo. Menos mal que está llegando, ¿no? Sí, menos mal. ¿Por qué no se baja ya? Que le queda cerca de la radio, además, General Paz y Ruta 8. No, lo que pasa es que estoy metiendo... Me traje los iguanas. Que además, Ruta 8 y General Paz, que es San Martín, más o menos. Sí. Claro. Claro, por San Martín. Está en Tecnópolis, más o menos. ¿Cómo? Está por Tecnópolis. ¡Estoy en Tecnópolis! ¡Hola, Tecnópolis! Bien, ¿cómo trajo dos iguanas? ¿Qué es eso? Traje dos iguanas que encontré en una playa desértica y traje regalos para todos. ¡Ah, qué bien! ¿Qué nos trajo? Bueno, lo que me pidieron. ¿Qué es lo que le pidieron? A vos te traje ¿cómo se llama? Una planta carnívora. Pero yo no le pedí una planta carnívora. Sí, vos pediste. No. ¡Chofer porquería! Sí, vos pediste y te compré una. Hay que darle 3 kilos de carne picada por día. 3 kilos de carne picada. No, yo no puedo mantener un animal así. Usted discúlpeme, ¿eh? Bueno, lo vas a tener que mantener, querido. Bueno, a bolsa le traje. ¿A quién? Un ventilador de mano. ¿A quién? Bolsa. No, por favor, ya anoche le dije, no le voy a contestar más si me dice bolsa. A ver, o es borsa, haga una cosa, dígame apodo completo que es borsalino. Es más fácil. ¿Cómo, querido? Borsalino. Eso no es un nombre, ¿por qué te pusiste así? No, es muy larga la historia, no se la voy a contar. Borsalino, dígame. Bolsalino. No, con R. Bolsalino. No, otra vez, no. No le invoca nunca, ¿no? Es un... Por favor. A vos te traje un espejo. ¿A quién? A bolsa. ¿A mí un espejo o un ventilador? Los dos. Es un ventilador espejado que lo pones en el techo de tu casa y queda como un telo. Mi mujer va a estar recontenta. Laura feliz. Escúcheme, pero ¿dónde trae todo eso? No tiene sentido lo que está diciendo. En la baulera, querido. Tuve que pagar sobrecargo, pero se lo hice pagar a unos coreanos que no entienden nada. Y bueno, ya estoy por llegar a... ¿A Dani Martínez qué le trajo? ¿Qué? A Daniel Martínez, ¿qué le trajo? Es el que sabe los números, ¿eh? Sí. A él le traje una peluca. ¿Para? Para que la use. Ah, bueno, le agradezco. Y sea rubio de pelo largo. Me va a encantar realmente. Vos sos un amor. Ay, qué linda. Qué lindo vos. Después, al otro chico, ¿quién es? Julio Abraham. Yo... A Julio Abraham... Julito. Le traje una pala mecánica. ¿Y qué hago con una pala, Amelia? Bueno, querido, encima que te hago un regalo, tengo que buscar una función. No, está bien, bueno, muchas gracias, me siento halagado igual, ¿eh? Y a Marcelo Araneo también, a nuestro productor, a Marcelo Araneo, ¿le trajo algo? A Marcelo Araneo le traje una rueda de hámster. Qué lindos regalos, ¿eh? Ocurren. Son hermosos, los compré en una... En realidad no los compré, entré a una casa y me traje recuerdos, ¿eh? Se los afanó. Mira, querido, si van a... La justicia va a determinar si fue robo o no. Tengo 70 causas abiertas. ¿Cómo? Tengo 70 causas y en el mano del doctor Juan Carlos Bultarotti, que lo quiero mucho. ¿Bultarotti se llama? Doctor Bultarotti, sí. ¿Dónde está ahora? Ahora estoy, ya pasé Tecnópolis, ahora estoy acá bajando en la bajamos por Cabildo. Bueno, bájese y venga a la radio entonces. General Paz y Cabildo, no, pero... pues te estoy viendo mi país. Gracias, pero... Argentina. Pero hace rato tiene que estar en Argentina. No. ¿Gracias quién? Moyano. ¿Usted siempre agradece a Moyano? Él es lo mejor que le puede pasar a nuestro país. Bueno. Se va a presentar para presidente. ¿Sí? Sí, claro. Pero si es presidente independiente. Estuve hablando con él. ¿Con Hugo? Sí, con Hugo Moyano. Ajá. ¿Y qué le dijo? Bueno, que había estado muy ocupado durante los festejos acá en el obelisco, que por eso no me había podido llamar y que me iba a esperar mañana a comer. Qué sutil que es usted. ¿A comer? ¿La invitó a almorzar? Me invitó a almorzar, sí. Qué bien, qué bien. A un bar en... me dijo, es un bar en Carlos Pellegrini y Corrientes. Qué complicado ese bar, me parece. Me dijo que ahí él tiene como una oficina. Y bueno, ahí voy a ir mañana a comer con él. Bueno, Amelia, bueno. Bueno, ¿están reflexionando? No, no, nos quedamos boca abierta tratando de unir algunos datos, ¿no? Y es todo muy confuso lo que le pasa a usted. La relación suya, ¿cómo es su relación con Moyano? Hermosa. Una hermosa relación. Hace mucho. De tía sobrino. Ah, no es el tipo de hombre que le gusta, ¿o sí? ¡No, por favor! ¡Por Dios, me libre! ¿Por qué lo dice así? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, porque yo te... me gustan otro tipo de personas. ¿Cómo son? ¿Cómo son que las personas? Que les gustan, sí. Las que me gustan a mí. Y bueno, apuestos. Y en general me gusta como bolsa. No, no. Bolsa. Sí, ya, no. Bueno. ¡Baje acá! ¡Detenga el auto! ¿Dónde está? Ya tengo que bajar. ¡Hija de mierda! ¡Qué feo lo que le dice! Sí, tengo que bajar. ¡Chicos, despiértense! ¿A quién le dice eso? Despertando a la gente del micro. ¡Coreana, despertate! ¿Cómo va a ser para bajar todo eso? ¿Dónde para una tintorería de cerca de mi casa que buscaban personal. ¡Despertate, coreana! ¿Cómo duermen los coreanos estos? ¿Cómo duermen? Son sucios, sucias. Bueno, no, nos va a traer problemas. Se está retirando todo el equipo acá. Me estoy quedando solo en un estudio de radio. Bueno. Despídase, por favor, de Borsa. Borsa está del otro lado. ¡Chao, Borsa! ¡Chao, Amelia! Un beso grande, corazón. Me alegro de que hayas llegado bien al país. Yo te amo, chao. Beso grande. Sí, sí. Ahora, ¿qué tenemos, Simonetti? Mañana, ¿quién se la banca? Claro. No sé ni lo que tenemos. La verdad que no. Me rompieron recién el vidrio del auto, así que no. No jodas. Sí, estoy medio fastidioso. Sí, pero ¿no era un hombre de bicicleta? Sí, pero a veces cuando... La mandé a arreglar, en realidad, la bicicleta. Por eso vine. ¿Y dónde entonces te rompieron el vidrio? En la calle. Fui a comer a un lugar ruso que se lo recomiendo a todos, pero no dejen el auto y solo sale Dan. En Billinghurst y Lavalle. ¿Ya está practicando para empezar a comer comida rusa en el 2018? Sí, a ver si pego pasaje, sí. Muy bien. Sí. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Para hoy, bueno, no sé, porque se ha modificado todo el programa. La verdad es esa, se han bajado los columnistas que tenemos hoy, etcétera. Así que se hará sobre la marcha. Bueno. De la variedad de siempre. Lo escucharemos. Por supuesto, por supuesto. Un abrazo grande. Abrazo grande, nos vemos mañana. Chao, chao. En Radio Splendid, AM990. Escuchamos las estrofas del himno nacional argentino. sagrado. Libertad, libertad, libertad. Oíd el ruido de rotas cadenas. Ve del trono a la noble igualdad. Ya su trono dignísimo abrieron. Las provincias unidas del sur y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. Desde Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Chai-chun-sei, gauchen, gauchen-fai-chun-sein. ¿Viste eso? Me encantó. Feuer Cheide Gauchen, Gauchen Cheide Chen, Feuer Cheide Deutschland, Deutschland. Sí, y me gustó, es, la verdad me resultó desopilante lo ofendido que se mostró Víctor Hugo con eso, que me parece que ya desvarió y Víctor Hugo ya lo perdimos para toda la cosecha, ya está. A mí la verdad que me parece que no fue tan ofensivo. No, pero que si hubiésemos ganado nosotros, pero, alemanes de mierda. Por favor, era cualquiera, pero por favor. ¿Cómo te vas a sentir ofendido? Y yo ya lo entiendo. Argentina se está convirtiendo en un país sin sentido del humor, en general. ¿Viste? Esa de ir a bardear a Brasil. Y después de Brasil te bardea y decís, oh, qué barbaridad, me bardeó, ¿viste? Después viene a Alemania. Era. No sé si está. Para mí siempre fue así. No, así de ofendido, de país que no. Vos bardeas a todo el mundo y después te ofendés, cualquier cosa te ofende. Escuchame, así caminan los gauchos y todo como para abajo porque perdió la final. Y así que de hecho yo mientras le iba viendo, ese es el pensamiento que te lleva al nazismo, decía, para un claro poquito. Aparte mientras lo iba viendo yo creía que al final agarraban un cajón con la bandera argentina y lo prendían fuego. El cajón de Herminio. Todavía no entiendo alguna de esas, ¿viste? Lo vi una y otra vez a ver dónde estaba lo ofensivo y no me pareció tan ofensivo. Eso es todo lo que todo consistía en eso. Estamos hablando de un video que se viralizó hoy y que se vio en los principales medios. No, es que hoy llegaron, hicieron el festejo. El festejo, exacto. Selección alemana. Los jugadores alemanes, sí, hacían como un cantito en alemán, cuya traducción al español era: así caminan los gauchos, con la cabeza cabizbaja, y así caminan los alemanes. Y era como, festejaban. Sí. Así, eso era todo. E hicieron un debate alrededor de eso también. Eso era todo. Pero por eso digo que nos estamos convirtiendo en serio en un país sin sentido del humor. Sí. O sea, no se puede decir nada, además todo. Además, me parece que se está perdiendo la lógica de lo que es un juego. El fútbol es un juego, ante todo es un juego, es un deporte, ya está. No requiere un análisis profundo, político, social, cultural. La gente está bien, es un evento cultural, un partido de fútbol mundial, etcétera, etcétera. Fin de la lista, o sea, ya tampoco es... No, pero que tiene implicancias sociales muy relevantes, eso es cierto. Sí, pero hasta por ahí no más. En sí mismo, por ahí no se le puede imputar a los jugadores de actores sociales, sino de jugadores de fútbol, pero sí todo el fenómeno que se construye alrededor del Mundial es un fenómeno de peso. Sí, sí. Pensando cómo esos jugadores mataron a 6 millones, fue esa frase textual de Víctor Hugo. Por favor, me parece que estás exagerando. Sí, eso por ahí. A ver, voy a ver si podemos tener el testimonio en indirecto de Víctor Hugo. Sí, a través del celular, que se puede hacer. Se puede hacer. Es una cosa técnica de lo más pedorra, pero se puede hacer. Sí, también sí, otra sí. Cosa que me pareció bastante dignificante en algún punto. En realidad es sería como poco dignificante. Pero es como esta redención de que tenemos nosotros de siempre darnos con un palo por lo de los festejos y la cuestión de que se vio también como en otros festejos, no estoy justificando bajo ningún punto de vista la violencia, por supuesto que no, pero que no es un fenómeno propio de Argentina, también cuando mostraron los disturbios del propio festejo del país ganador, sí. También se vio como cualquier masificación de gente, en donde hay clima de fiesta o clima de lo que sea, más aún acá en Argentina. Que estuvo por supuesto comandado y aparatado por algunas mafias locales, siempre hay disturbios y no tiene que ver con esta cuestión de la argentinidad de que nunca se sabe festejar y que siempre nos encanta estar sí. Haciendo quilombo y demás. Por supuesto. A ver si lo podemos poner, pero te bajo un toquecín la manera, con el mismo recorrido mental, con el mismo grado de intensidad y de creencia de superioridad, con esto que a mí me parece bastante más que una mancha, una actitud despreciativa, se comportaron respecto a los judíos, a los gitanos y a los 6 millones de personas que asesinaron en los años 30 y 40. Con lo cual, esta gente ha hecho muy poco por Alemania, esa Alemania que intenta borrar la imagen de la que discrimina, la que desprecia, la que se siente una raza superior, y que en nombre de eso cometió los asesinatos en masa que se le conocen. Entonces, si vos mirás el mundo desde esa supuesta estatura... Buah, algo así, sí. Me parece una... Sí, por ahí es un exceso, pero bueno. Excesísimo. Pero, qué sé yo, bueno, ya fue. En fin. Bueno, ¿usted está bien? Yo estoy bien. Voy a romper el vidrio del auto de papá, el que suele usar. Eso es un sentimiento muy feo cuando a uno le roban. Oh. Pero hay todo un sentimiento alrededor del robo, no es la pérdida en sí, sino de... El tramiterío. Ya me deprimió el tramiterío, el tener que ir ahora. Ahora termina el programa, me voy a una comisaría. ¿Ustedes qué hacen? Qué lindo. Sí, programón, programón. También hay un factor que le pasa a uno cuando le roban, que no tendría que estar, pero que es lo primero que también surge, o a mí me ha pasado, por ejemplo, cuando me robaron, qué boludo que hice esto, qué boludo que dejé el auto acá, sí. Voy caminando por acá es obvio que me la ponen, sí. Siempre está como esa primera reflexión, ¿no es cierto? ¡Ay, mi amor! ¿Qué pasa? ¿Yo sabés por dónde fui caminando? ¿Por dónde? Ay, me estoy recorriendo con la campaña todo. Retiro lo hice íntegro. Íntegro, retiro, mira qué bien. Íntegro. Ay, ayer qué mal que esto. Qué mal que está. No lo recuerde porque se pone mal de vuelta. Me acuerdo. Pero pare un poco. Me ya no puede hablar. Mi amigo. Ya no puede hablar. Basta. Usted se acordó solito. Ay, mami, es que es un dolor tan fuerte el que fue ayer. Es muy insoportable este. ¿Por qué tan nasal, además? Ay, porque es un dolor que te va desde la primer vértebra hasta el último capilar. Todo. Bueno, muy bien. Es un mal esfuerzo que se ve que un hice. Un mal esfuerzo. En mi casa. Uh-huh. Volanteando, haciendo la campaña. Qué lindo la campaña. Sí, estamos como ¿cómo? Queremos. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo le está yendo? Ay, genial. ¿Hay encuestas? Sí. ¿Qué dicen? Que la gente nos ama, prácticamente. ¿Quién es la gente? El pueblo, mi amor, los que votan. Los que votan, perfecto. Los videntes. Bien, ¿cómo? Porque los ciegos no votan, obvio. Hoy va a tener espacio, así que necesito que hable fuerte. Le voy a opinar sobre los principales temas políticos. Usted, vamos a hacer esto. Yo en un momento, el bloque que viene, yo le voy a dar, o el otro, le voy a tirar... preguntas, vamos a hacer una pregunta a fondo con Handel. Es como mi primer nota a fondo, de a verdad. A fondo. Yo le voy a mencionar gente y usted me va a decir qué opina. ¿Qué le pasa? Bueno, está bien. Bueno, ok, perfecto. Bueno, muy bien. Tenemos tres vouchers de Duck and Pop para los primeros tres que pasan a buscarlo por Conde 935, que es la puerta de la radio, Conde 935, ahí. Pasan, dicen, o los primeros tres, que pasan, dicen, hola, ¿qué tal? Quiero mi voucher de Rock and Pop, ¿cómo no? Y listo, se lo llevan. ¿Ok? Es muy simple. Pueden comprar cualquier cosa para comer, cualquier cosa para beber en el menú con 50 pesos de consumición. Eso para lo saladito, lo dulce, les recordamos a todos los que quieran, pongan, denle me gusta a la página de Cadore Gelato, heladería Cadore, y con eso pueden entrar a participar por un sorteo de 2 kilos de helado por semana, regala Cadore. Si no, pueden ganarse uno por día, acá en la hora doble, pero tienen que salir sorteados entre todos los que participan y opinan o dicen algo respecto del dilema del día de hoy, que es el siguiente. ¿Qué preferís? ¿Qué preferís? Opción A, recibir un buen regalo por semana o trabajar un día menos por semana. Un buen regalo por semana o trabajar un día menos. ¿Qué prefieres? Toda la vida trabajar un día menos. ¿Toda la vida? Sí. Todos, es muy fácil el dilema. Yo prefiero un regalo. ¿Por qué? Porque me gusta mi trabajo. No lo sufro, no lo padezco. Bueno. Un poco lo padecen porque prefieren trabajar un día menos. Yo no prefiero trabajar un día menos. De hecho, trabajo hasta 6 o 7 días por semana, si quieren. Pero no todos estamos tan contentos. Mira cómo le hago. Chiva Calencho y Ricky Musi. No, Ricky Musi odia su trabajo. No, yo no odio mi trabajo. Yo lo odia. Sea sincero con usted mismo. No lo odio. Estoy en una época difícil de mi trabajo formal, porque esto también para mí es un trabajo. Y esto lo quiero mucho, le pongo mucho afecto, vengo acá con mucho amor y obviamente me revitaliza, si no lo haría el esfuerzo. Qué bien, qué lindo esfuerzo, qué lindo cómo se juega. Bueno, 3-1 estamos, ¿3-1? ¿Pero qué preferís? Opción A, recibir un buen regalo por semana. Opción B, trabajar un día menos por semana. Teléfono 4010-7157, 4010-7158, arroba Lora Dobles en el Twitter, facebook.com/Lora Dobles. Vamos a ir una tanda y ya volvemos. Ricardo Barilari es un tipo sofisticado. ¿Querrás decir garage? Un seductor. Disculpen, chicas, ¿saben dónde puedo conseguir un felpudo? Pero tiene un problema. ¿Quieren beber algo antes de que nos acostemos los tres, chicas? Sí, traenos Campari. No sabe pronunciar Campari. Sí, ¿qué le sirvo? ¿Me das un Camperi? ¿Un qué? Un Campala. ¿Perdón? Campari. El Pásese de casa. ¿Seguridad? ¡No! Ricardo Barilari, el hombre que no sabe decir Campari. Pronto, en los mejores cines. ¡No! Espacio publicitario. Duck and Pop.

bien. ¿Qué, con qué nos va a sorprender hoy Ricky Mussi? Lo voy a sorprender con... Nota de Ricky Mussi. Nota Ricky Mussi. Sí. En realidad, más que una nota, tiene la forma de una columna. Columnas de Ricky Mussi. Porque responde... Mis columnas vertebrales. Porque responde a algo que me viene pasando hace días de... No sé si le pasará a usted también. De amigos, conocidos, que saben que trabajamos en teatro. Entonces sí. Todo el tiempo nos consultan. Sí. Che, ¿qué se puede ir a ver? ¿Qué es lo que estás viendo? Contame qué, sí. Contame qué es lo que está pasando a nivel teatral. Y uno no tiene la más pálida idea. Y a veces, por supuesto, uno no tiene el tiempo para ir a ver toda la oferta teatral que hay en Buenos Aires, que es muchísimo. Por supuesto, y se disculpa además. Se disculpa, no, la verdad que, claro, es como que le pregunten a un ferretero. Sí. Discúlpeme, ¿son buenas las nuevas placas Fronteplast? Y no sepa el señor ferretero de qué se está hablando. Lo mejor es decir, no, porque estoy trabajando, señor. Claro, yo no, es que exactamente, formalmente. Teatro porque voy mucho a trabajar. Nosotros lo hacemos, por lo supuesto. Vivimos, lo por respiramos supuesto. Y lo palpitamos. Exacto. Entonces, ¿qué es lo alguien que propongo? Alguien lo tiene que ver. Exacto, alguien lo tiene que ver. Y para eso tenemos a no solamente alguien que lo ve, sino que... Por un lado lo produce el teatro y por el otro lado lo ve mucho. Está Emiliano Santa Cruz del otro lado. ¿Cómo estás, Emiliano? Buenas noches. Hola, Martín Fechimusi. ¿Cómo se le va? Al señor no le conozco bien el nombre. Federico Simonetti, Emiliano. Federico Yo Simonetti. Quiero que sepas que te conozco de cuando... No, sí, no lo diga, por las dudas. No, las dudas. No. Yo trabajaba en Liberarte en una época... Y figuraba tu cartel como ganador de 3 premios ACE New York. Y nunca lo olvidé eso. Dije, ¿qué jugador? Pero es verdad que los ganó. ¿O no es verdad? Es que es verdad. La legitimidad del premio es extraña, pero el premio lo ganó. Claro, lo peor es que ganó. Lo ganó. Y estaba lo peor es que estaba en Liberarte después de eso. Por supuesto. Pongamos lo peor. Agradezca que Liberarte le dio el espacio. No, es el de caer. Hay que reconocer, chicos, las cosas. De cayó a Liberarte, del ACE a la CB, podríamos decir. Exacto, mira qué bien, una linda definición. Pero el ACE New York no tiene la validez del ACE común, ¿no? Es como un estilo de ACE distinto. ¿Es del jabón? Y es de la Asociación de Cronistas de Espectáculos de Nueva York. Ah, que validez tenga más para vos. Por supuesto, para mí tiene mucha más. De todos modos, no estamos llamando a nuestros columnistas para... No, para nada. Para nada, yo me estaba presentando de esta forma, quizás fue imperiosa. No, muy bien. Él también, además, hay un dato que es muy simpático. Siempre a la gente que vamos a una nota, porque hemos tenido proyectos juntos, terminan hablando de su mamá. ¿O no es así, Emiliano? Siempre, y espero que esta no sea otra ocasión, la verdad. No, esta no va a ser, por supuesto. No. Vamos a hablar de su papá. Cuéntenos de su padre. ¿Qué hace? Mi padre es peluquero. Peluquero. Muy ¿acá bien. En el país? No, también vive en Nueva York, por eso me fui yo allá a vivir. ¿A quién ha peinado? A mucha gente. ¿Por ejemplo? Me trabaja en un lugar de que va muchas celebridades y le toca a veces peinar a mucha gente conocida. Por ejemplo... Y a, ¿cómo se llama? Julie Andrews. Ajá. Donna Karan, la que hace los jeans, la peina. ¿Quién más hace? Bueno, la hija de Calvin Klein, que es Marcy Klein. Ah, no solo a celebridades, sino también a sus familias. A sus hijos. Sí, sí. A su familia, claro. Sí, sería claro. Genial una nota al peluquero de las estrellas. Alberto Klein, hijo de Calvin. No, porque Marcy Klein, aparte de ser la hija de Calvin Klein, es la productora del programa más famoso de humor. Claro. No sé si sabes. ¿De Saturday Night Live? Exactamente. Mira, soy ignorante. Me respondiste con una bofetada bien merecida, me la tenía, por hacerme el canchero. Típico. No, por favor, no. Típico. No. Bueno, ¿cómo está usted? ¿Bien? ¿Está cansado, obviamente? Porque... Sí. A esta hora se complica, ¿no? Yo me duermo a las 12:05 siempre, ¿viste? Mira, es como una rutina. 12:05. Gracias por el esfuerzo. No, es que más bien fue por ustedes un poco y por otra porque pedí un sushi a un lugar que llegó hace 5 minutos el sushi. ¿En serio? Qué barbaridad. Sí. ¿Cuántas piezas? Un señor de moto borracho. ¿Ingiere de sushi? No ingiero, pero compré 15. Mira. O sea. No es un número igual que se venda por porción en las... Sí, la porción tiene 15. No, de 12, 20, No, vienen de 12, 18, no, 24 15, o 40. No, 15. Bueno, me llamaron para juzgarme. No, algo, no, acá, en esto lo estoy defendiendo. Siempre hacemos de policía bueno y policía malo. Eso, claro. Siempre hay uno que lo juzga, claro, y el otro lo defiende. Y otro yo, que lo contiene. Igual, a mí me parece un poco poco. Yo estaría, yo arranco con las 25 para empezar a hablar. To start to talk, como diría su padre en Nueva York. Y Marcy Clay. Yes. Escúchenos. Bueno, vamos al cuerpo de su razón de estar aquí. Cuéntenos un poquito, en materia teatral, ¿qué está sucediendo en la City porteña? De todo un poco, como siempre. Buenos Aires, ustedes saben que es una de las capitales del espectáculo, la capital del espectáculo de Sudamérica, sin lugar a dudas, es la única ciudad que ofrece más de 300 posibilidades para ver un espectáculo, más de 300 obras en cartel, tanto acá como en verano en Mar del Plata, Carlos Paz y demás, ¿no? Así que hay de todo, para todos los gustos, hay de lo malo, malo, malo, malo, hasta lo bueno, bueno, bueno. Pero a ver, ¿qué es lo malo y qué es lo bueno? Eso. Yo, como recién decía, liberarte. Liberarte a lo mejor para algunos es el emporio del stand-up, y para otros no. Por eso te digo, es el arte, como siempre, es subjetivo, ¿no es cierto? Sí. Y yo te puedo dar mi opinión, que puede distar mucho de la tuya. Uh-huh. No, pero además está bueno que sea... Recién, ¿no? Opine fuerte. El señor que opinaba, ¿no? Opine, exacto, fuerte, no, no se lo ahorre, no, no. Sea usted, sea libre, vuele. Exactamente. Yo opino, y mi forma de opinar siempre son... Vemente. Gordinflis. ¿Cómo se llama? Gordinflis, pongo del 1 al 5, Gordinflis. Ah, ok. 1 es mala, 2 es regular, 3 es buena, 4 es muy buena y 5 es excelente. Ok. Muy bien. Son gordinflis por, bueno, por mi diámetro, por mis cositas, ¿no? Uh-huh. Que la gente no sabe porque es radio. Sí, sí, claro. Pero los que lo han visto en televisión... Y sí, sí, porque encima en televisión me engorda más. A mí. Claro, claro. Sí, sí, sí. Sí. La tele engorda. La tele engorda. Eso es lo que hay que decir, sí. Bueno, cuéntenos obras que haya visto y que tenga un parecer sobre ellas. Bueno, entre las más taquilleras estamos hablando de... Curiosamente, Priscila subió un poco, estaba bien, siempre estuvo dentro de las, por lo menos dentro de las 7 mejor, más vistas de, ¿no?, de la cartelera. Esto, perdón, me estoy basando en la lista de ADET, que es la Asociación de Productores bien. Teatrales. Porque hay gente que no pertenece a la ADET y entonces siempre está la discusión de, ay, porque entonces yo fui primero, yo fui segundo. Pero bueno, lamentablemente, si querés estar en una lista de taquilla, tenés que estar en ADET, que la precede Carlos Rottenberg, Sí. Faroni. ¿No? Eso, Faroni no me salía. Bueno, Sofovich. Priscila subió. Bueno, Priscila subió. Priscila, la comedia musical que protagonizaba Pepe Cibrián. Sí, que bueno, subió. Exacto, subió mucho cuando se estaba por despedir Pepe Cibrián y se mantuvo alto en el estreno de Moria Kazán en reemplazo de Pepe Cibrián. ¿Subir en qué sentido? De público. Ah, de público, cantidad de público. De público. Ahora, en cuanto a calidad, debo decir, Priscila es una obra especial porque la pasás bien, te divertís, tiene música 80s, 90s, uh-huh, más 80, digamos, hay algo de los 70s, son los íconos gay, digamos, ¿no? Uh-huh. Gloria Gaynor, Madonna, Cyndi Lauper, claro. Escuchamos toda esa música. Una gran producción, en dinero es una gran producción, y en gusto, como decíamos antes, te puede gustar o no. Pepe Cibrián hacía una buena actuación en cuanto a la comedia, y en cuanto al lado melodramático, para mi gusto, se le iba un toque la mano. Claro. La verdad. Se le iba para el melodrama. Sí, porque hacía justamente melodrama. Claro. ¿Entendés? No hacía un drama sentido, una cosa creíble. La verdad que no. En la comedia, la verdad, divertido, la pasaba bien la gente, pero estiraba mucho las escenas de drama. Entonces la obra se estiraba a 3 horas 20. Eso es larga. No se quejaba. ¿Con intervalo? Con intervalo, sí, pero el intervalo son 15 minutos. Hay, discúlpeme si me equivoco. Hay a veces un tipo de público que cree que si la obra es larga, mejor, porque amortiza la guita. Exactamente, sobre todo este tipo de musicales donde sí sale la 350 pesos, claro, a 380 también. Claro. Es como eso, como que la gente siente, bueno, valió lo que pagué. Claro, público además que no es muy teatrero, generalmente público de... Y sí, viste, fueron a ver a la despedida de Pepe Cibrián. Yo vi justo la despedida de Pepe Cibrián, vi el estreno y después fui meses después diciendo, bueno, ahora ya va a estar más corta, más acortada, acotada. No, duraba 3 horas 20 igual, y fui a ver La Despedida. Pero después fui a ver el debut de Moria Kazan haciendo su personaje. O sea que la vio como 3 veces esta obra de la que nos habla. ¿Sabe de lo que está hablando? 3 veces. Se podría decir que soy un erudito en Priscila. Bien. Es divertida, siempre es divertida. Moria le otorga su onda, su estilo, hace travesti. No dista mucho de ella, por supuesto, ser un travesti, porque tiene el look, digamos, ¿no? Sí. Es grandota, viste, muy mujerón. Está muy divertida. Ahora, por supuesto, en las partes musicales le mando un beso, ¿no? Claro. Claro, porque se trata de una comedia musical donde, por supuesto... ¿Canta en vivo ella? ¿O tiene un doble de voz? No, no, canta en vivo. Y hay momentitos donde, por supuesto, la cubre una horda de coristas. De coro, claro, claro. ¿Pero no tiene una cantante de cabina ella? ¿A lo Meryl Streep, por ejemplo? No, no, no, no. De particular onda que ella haga playback, no. Pero la apoya mucho coro. Claro. Mucho coro. Desafina, desafina y todo. Pero bueno, en las 3 horas 20 dura menos. Ah, eso debo decir, que dura 20 minutos menos. Porque como hace menos el llantito, Moria, se la cortó un poquito. Claro. Claro. Y además ella tiene que irse al bailando rápido. ¿Cómo hace? Sí, sí, sí, baila y se cambia. No, digo, tiene que ir al bailando al certamen. No, lo que pasa es que el bailando los jueves y los viernes va grabado. Esto es una primicia lo que nos está diciendo. No, ¿cómo una primicia? Es más sabido que... Sí, sí, es sabido, pero la mayoría de la gente no lo sabe porque ellos intentan, claro, jugar con eso, intentan como, el vivo, porque se sabe que el programa grabado paga menos, entonces sí, es como un dato a sotoboche que hay, de que es grabado. Exacto, se graba el martes después del vivo, por lo general, y a veces el miércoles en la tarde se graba el viernes. Claro. ¿Hasta qué hora están, más o menos, el martes grabando? El martes están, bueno, tarde, dura lo que dura el programa en vivo, 2 horas, así que imagínate que empiezan 12 a la 1, así que hasta las... Con 3, todo el cambio también de ropa y demás. Cambia hasta que Nacha Guevara se saca toda la laca y se pone otra, tarda mucho. Claro, claro. Bien. Demora mucho. Entonces, Priscila, ¿cuántos gordinflis? Priscila le voy a poner, ahora que está Moria, le vamos a poner 4, le vamos a poner muy bueno. Sobre 5, muy bien. Sí, ¿sabes por qué? Porque tiene muchas cosas de donde agarrarse. Tiene buenas actuaciones, un ensamble excelente, tiene buena música, muy buena producción. Entonces Moria o Pepe o lo que sea, hay mucho de donde agarrarse. Entonces la verdad que es un buen espectáculo para ir a ver. Entonces Priscila, yo voy anotando 4 gordinflis. Sí, 4 gordinflis. Y es una de las primeras de la cartelera, ¿no? En taquilla. Bien. Siguiente, por favor. Después tenemos el milagro teatral, te diría, de la década, Toc Toc. Toc Toc. Está en el multiteatro. No milagro teatral porque sea mala, porque es una comedia simpática, pero es eso, es una comedia simpática. Sí, sí. Donde te reís y te divertís, que para eso, bueno, es suficiente porque cumple su cometido. Yo le doy igual 4 gordinflis también, le doy muy buena porque, a ver, es muy buena. Pero, claro, vos decís, bueno, que una cosa se mantenga tantos años como 5... tiene que ser buenísima. Tiene que ser excelente. Bueno, a mi entender, no es excelente. Es muy buena. Claro. No es excelente. Con actuaciones muy buenas, como la de Mario Dayú, y en fin. ¿No? ¿Y cómo ve esto de que rote tanto el elenco? Porque es como un entra y salga, venga a hacer esta obra quien pueda. Hay un elenco acá, un elenco de gira, covers de gira, covers de acá. Es una obra medio compleja. Y porque al ser tantos años, viste cómo somos los actores, que vamos siempre al salto por un bizcocho. Entonces, si nos ofrecen una cosita que nos parece mejor, nos vamos y dejamos la que ya estamos más aburridos. Claro. Los artistas nos aburrimos de la monotonía, de, ¿me entendés? De la rutina. Bien, perfecto. Nos aburre un poco la rutina, sobre la rutina. Todo tantos años, casi 5 años. Claro, claro. Por más que ganen dinero, ¿Por más que ganen dinero? Pero Brujas, ¿cuánto se sostuvo, por ejemplo? Bueno, pero Brujas yo creo que... ¿Con el mismo elenco? Con el mismo elenco duró, sí, como 10 años. Murió alguien en el medio, de hecho. Murió alguien, resucitó otra. Lo que pasa es que estamos hablando de otra generación de artistas. Claro. Es una generación anterior a la del Toc Toc. Por no decir vieja chota, ¿no? Claro. Son gente grande, de otra generación, que trabajaban diferente. Pero eso nos lleva... Perdóname, nos lleva también a pensar en, a nivel generacional en otra de las obras que no me quiero meter ahora porque por ahí la vas a decir, pero es la omisión de la familia Coleman. Bueno, exactamente, sí. Pero no, si querés terminar el tema Toc Toc, porque para no mezclar todo. Porque justo esa no la vi yo. ¿No viste yo la vi de Familia Coleman? Ajá. Yo la vi, no. Si quiere después le cuento. Pero retomando esto que usted contaba, para mí también tiene que ver con una cuestión generacional, no solo de los artistas, sino las personas en sí, en todos los oficios. Antes existía la cuestión de que, bueno, entro a una empresa y me quedé toda la vida hasta que me jubilo, y hoy en día es medio difícil encontrar esas posturas como las más cómodas, usted ¿no? Lo ha dicho. Te van cambiando. Pero a mí me dijeron que te ibas a jubilar. De una persona, el sueño de una persona era cumplir 25 años en un mismo trabajo. Claro. Claro. Sí, sí. Hoy el sueño de una persona es superarse día a día. Exacto. Me gusta, es una frase muy profunda, superarse. Y muy optimista. Sí. Bien. No es profundo, para esta hora está bien. Está muy bien. Para esta hora está perfecto. Sí. Muy bien. Y eso pasa con los elencos de ahora, creo yo. Llámame. ¿Cómo? Loca, Osvaldo. ¿No? Loca. Pero yo digo, me parece que tiene que ver con eso, que los elencos de ahora tienen esa buena, ¿no? Esa particularidad. Contra las viejecitas, y sale una obra que les gustó, viste, se quedaban, y también dónde más iban a ir, ¿no? Además, otra cosa pasa con eso, que es que el elenco de ahora tiende a cambiar mucho, a modificarse mucho, porque sale el trabajo en tele que hace imposible que se... No se puede trabajar hoy en día en teatro y en una tira de televisión. En es general. Muy difícil, exacto. Es muy difícil, es muy desgastante la tira de televisión, levantarte todos los días, estar a las 7 de la mañana en Martínez. Y si vos laburás en teatro a las 2 de la mañana, te querés morir. Porque encima antes teníamos el Canal 9 acá en Geli. Exacto. El lo teníamos acá en Pavón 2444. Claro, exacto. ¿Me entendés? Era todo más cerquita. Sí, ahora sí. Hay que irse hasta la Loma de los Geli. Te viste a buscar. Es muy difícil grabar ahora todo, ¿viste? Entonces te tenés que dedicar casi full time. A eso. Cama adentro. Casi cama adentro. Bueno, y ha sido muy generoso con estas dos obras. Me imagino que debe tener un aspecto más crítico con alguna otra. Sí, la verdad es que estuve más generoso. En realidad, yo les hubiera puesto 3 gordincias. Bueno, entonces bien. Ya está. Ese es el que nos interesa. Ese es el que nos interesa, es el castigador. Dije, bueno, mi primer salida, no quiero, viste, que después... No, no para nada. Va a ser rípido. Es al contrario, cuanto más rípido, mejor. Sí, esto es así, no. Es sensacionalismo radial. Claro, porque es que considero de verdad que no son excelentes. Bueno, no son excelentes, son muy buenas, qué sé yo. Yo me reí en Toc Toc, pero sí, la verdad es que uno espera un poco más cuando va a verla. Viste que cuando se arma todo ese voz populi de que es excelente, ¡ay, hasta que no! Tenés que verla. Cuando vas decís, ¡ah, no era! No hay que decir eso, hay que decir, anda, si te gusta, te gusta. Sí, ¿entendés? Claro. Hay otra comedia en el mismo multiteatro, muy divertida, muy entretenida, también es Le Prenom, dirigida por Arturo Puig. Yes. Está bien, vos me dirás, Arturo Puig. ¿Y? Y yo te diré, sí, Arturo Puig. No, porque viste que él no tiene la fama de actorazo, Arturo Puig. No, pero ¿qué tiene que ver? Pero él está actuando, no está dirigiendo. Él está dirigiendo. Ajá. Pero por eso te digo, cuando viste decimos dirigen Arturo, pues yo dudé. Sí. Llamame desconfiada, ¿no? Sí, pero usted le cuesta sacarse la imagen de Grande Paz, quizás. Exacto, el cabeceo de Grande Paz, sí, uno tiene esa imagen. Sí. Pues no, el oficio que él tiene en comedias, que hizo toda su vida comedias, lo hizo dirigir esta comedia, que es una versión de una película francesa, muy entretenida, Le Prenom, el nombre quiere decir, en francés. Trata de cómo de que le van a poner un nombre. Ay, no lo puedo decir. ¿El apellido? Bueno, ¿el prenombre, nombre o apellido? Nombre, sí. Sí, trata de que van a bautizar a un nene con un nombre horrendo. Y eso trae la discusión que cuenta la historia. Qué lindo. En realidad, pero parece una boludez, pero es muy divertida. No, tiene claro. Muy buenas actuaciones. Sí. Es divertida, la pasas bien, te reís. ¿Qué tal? ¿Está Peto Homenaje todavía? ¿Está belloso? Peto Homenaje, belloso, la chica esa que me gusta tanto. No sabría decirle. Sí, y Luis Leri. Ya se lo averiguo, espérenme. Una chica divina. Ahí le mando un mensaje a Arturo. Un personajito muy lindo. Jorgelina Aruzzi. Jorgelina Aruzzi. Ajá, bien. A mí me gusta. Me, le gusta. Me divierte. Sí, está muy bien ahí. Y todos manejan un tiempo de comedia como a mí me gusta. La gente la pasa muy bien y se ríe. Yo vi la película, no me gustó ni un poco. Me pareció aburridísima la película. Bueno, la comedia le dan una vuelta de tuerca. Le va a gustar. La película es ese tipo de comedia francesa, tipo... Un dios salvaje. Claro. Tipo un dios salvaje, sí. Tipo la otra, ¿cómo se llamaba? La de la cena de los tontos. Claro. Exacto. Ese sí lo pueden... Sí, es que pasa que el cine francés, viste, que tiene sus tiempos, tiene su edición. Sí, rara, sí, claro. Tiene su estilo. Pero en el teatro y argentinizada, le otorgó una gracia que a nosotros nos llama más la atención. Muy bien. También tres gordinflip. Vamos con tres todas, vamos a dejarlo así. Tres, ok. Sí, sí, sí. ¿No vio por casualidad, la película de Peter Alfonso y Listorti? Porque esa, si le da tres, ya no. Nos pone un parámetro. Estrena mañana. Hoy el jueves. La que sí vi, y llamame intrépida. Intrépida. Gracias. Bañeros 4, los rompes, hola. Muy bien. Y esta, vi antes de ayer o ayer. ¿Y qué tal? ¿Cuál es gordinflis? Mira, te digo la verdad, fui porque yo tenía una remembranza, yo crecí en los 80s y yo iba al cine a ver las películas de Emilio Dinci y me encantaba Paco de Rosa. Sí. Y me encantaba, ¿viste? Sí, sí. Bueno, sí. Y yo fui porque decía, ay, qué sé yo, yo detesto a Mariano Iúdica, pero pensé que a lo mejor ahí me iba a interesar. No. Lo sigo detestando o lo detesto un poco. Pero Iúdica tiene un papel preponderante en esas películas. Y sí, es el que intenta hacer reír siempre. ¿En serio? Sí, claro. No lo logra, no lográndolo en ninguna ocasión. ¿Pero no en usted o en el público, la persona que tenía al lado se rió? En el público, observé mucho al público. Yo, más que yo, que no me reí en ningún momento, observé al público. Me reí en dos momentos, esa risa, sí. La hice en dos ocasiones. Y esa risa me la sacó el chico, el bajito, el que se cae todo el tiempo. Nazareno. Ese, Nazareno Motola. Ese me sacó dos risas porque estuvo dulce, carismático y angelado el chico. Uh-huh. Entonces otorga esa risa espontánea. Claro. Después está Fátima Flores, mi vida, que hace imitaciones. Está bien, pero es como el Miguel Ángel Cheruti de los 80, ¿te acordás? Claro. Que lo ponían, pero hacer imitaciones en una película. Qué mal gusto hacer imitaciones en una película. Qué desafortunado. Además que te envejece la película al mes más o menos, ¿viste? Aparte imita a Moria Kazan, por ejemplo. No, claro, no tiene sentido. O sea, no, chicas. No, y qué difícil de haber sido para ella también. Hacer eso. No, pero es que imitar algo que es gracioso per se no tiene sentido. Como intentar que hacer más gracioso. Es como la imitación de Chaplin, ¿no? Claro. Y mira que ella es muy muy buena imitadora. Yo la admiro mucho porque es una gran observadora. Y ha sacado personajes dificilísimos, como por ejemplo Graciela Alfano. Y sin embargo la sacó muy bien. Sí. La admiro y todo. Pero claro, ahí pobre santa, no. Deslucida, no. La verdad que destacar Nazareno Motola, que hace bastantes cositas simpática. La película tiene una edición pésima. Yo creo que la editaba yo mejor en mi computadora laptop. Pésima, pero horrenda, horrenda. Las imágenes, bueno, usan los animalitos de ahí del acuario, un pobrecito de Mar del Plata. Claro, todo tan... No. Todo tan, pero, tan de siempre, ¿no? Pero estaba mejor producidas en los 80s. Claro, ese es lo más por triste. Supuesto. Y causaban otra gracia, o a mí me causaban gracia en ese momento. Ya no lo logran, y ahí tenés mi primer un gordinflip. Un gordinflip. Sí, sí, sí. Qué triste cuando envejeció lo que uno le gustaba, ¿no? O sea... Sí, sí, yo creo que, bueno, lo que pasa es que quedó obsoleto, quedó, ya pasó, ya está. Sí. Y está mal querer intentar, salvo que hagas algo nuevo. Sí. Pero bueno. Y bueno, la gente, salvo Emilio Dizzi, que es el único que queda de esa película, que está simpático, pero claro, no tiene a su partener, por supuesto. Claro. Faltó, están los que estaban. Falta Berugo, falta Francia. Falta Berugo, falta... Franchella estaba en esa, ¿no? Sí, en algunas, sí, en esa, por ejemplo, estaba. En Bañeros 2, La Playa Loca estaba. Claro. Pasa que Franchella hoy día debe ser impagable y Berugo, bueno. Y sí, Berugo, por supuesto, estaba Paco Fernández de Rosa, trabajaba Moria, pero la verdadera, no Fátima Flores. Claro. Sí, claro. Y bueno. Sí, qué sé yo, cositas así. Bueno, fatal, esa es mala. ¿Qué otra obra o película? Película, ya que estamos en el cine, fui a ver, ¿cómo se llama esta? Transformers. Transformers, fui a verlo un día de diluvio. Usted se da fuerte con el pochoclero, ¿no? No, o sea... Sí. No comí pochoclero porque me estoy cuidando. Uh-huh. Fui contento porque yo había visto las tres Transformers anteriores. Transfrappé. Sí. No, Transformer. Transformer. Había visto las otras tres. Y yo dije, bueno, está como ilusionado, ¿viste? Sí, sí, sí. ¿Y las otras le gustaron? Las otras sí me gustaron. Hasta la tercera ya era un poquito, ¿viste? Un poquito más de... Bueno, forzadita. Claro. Y esta, imagínate. No. Y la 13 la forzada, esta es... ¿What the fuck? Era como, ¿por qué? ¿Por qué? Era como un desfile de autos lindos que se transformaban. Claro. Mucho destrucción de edificios, como se usa todo ahora. Sí, sí, sí. Mucho. Yo no entiendo que no me salven la ciudad. Yo preferiría que no salven mi ciudad si la van a hacer así de concha. Es como que me dijera que los disturbios del otro día del domingo era para solucionar algo. Sí, sí, claro, ¿eh? Claro. No, déjenlo así, no me solucionen nada. Sí, sí, la ¿por qué vienen los robots para salvarme la ciudad? Y me la hacen concha, entonces que no me la solucionen. Claro. Lógico, lógico. Nunca entenderé esas películas. Lo mismo que el último Superman, que destruye medio Metrópolis. Déjate joder, no me solucione. Claro, claro. Un despropósito. No salva a nadie, muere un montón de gente. Un gordinfli. Los robots quedan intactos. Un gordinfli, no vamos derecho. Un gordinfli. Un sí, gordinfli. Fatal, la pasé mal, me quería ir, me dio calor. Oh, qué pa. Nunca la pasé tan mal en un cine. Dramático. Triste, aparte, decepcionado. ¿Y mucho niño? Mucho adolescente, más de sí, mucho adolescente, muchas cosas así. Y también pareja que ella le quiere hacer, le quiere dar una alegría a él viendo la película que él elige. Exacto, mucha chica dormida. Sí. Claro, chica dormida, sí, sí, sí, dramático. Sí, sí, sí. Dramático. Chica dormida, la mano boba, ¿no? Ah, el viejo truco. Exacto, sí, exacto, sí, que aprovechan, ¿no? Sí, sí, claro. Pero, bueno, dos películas, dos obras, yo creo que... Tres obras. ¿Más obras? No, tres obras, dos películas, estamos perfectos. Estamos perfectos. Más que bien. De los más completos informes que tuvo este programa desde su comienzo hasta ahora. ¿Ya comió el sushi o lo está esperando ahí? Me faltan algunas piezas que ya se debe haber podrido porque viste que el pescado se va a pudrir. No, métale pata. Cómaselo. Le agradecemos muchísimo esta conexión y muy pronto estaremos nuevamente en conexión con usted. Bueno, a ustedes, al señor conductor, qué linda voz que tiene, el locutor. Muchas gracias, sí, locutor del y quiero decirle, ya que aprovecho yo como oyente, ¿sí? Como oyente, que es un muy buen partener también de su compañero cuando hace humor. Ah, bueno. Obviamente usted es humorista, ¿no? Pero el clown blanco. Claro, porque si no, le faltaba, viste, como un empujecito, me lo dejaba muy solito el otro. Bueno, muchas gracias. Y se hace una dupla muy mucho más interesante de escuchar. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a dedicarle bastante porque le voy a hacer una entrevista laboral a Hander, que lo vengo. Me quedo escuchando. Por favor, un beso a todos los que están escuchando, Dios los bendiga y que el Dios de las artes lo llene de artilugios. Muchas gracias, un abrazo muy grande. ¿Esta puerta cómo se abre? No tengo ni idea. Me parece que no se abre. Debe ser una de esas puertas falsas. Pará, probaste con una manija. ¿Una qué? Una manija. ¿Una malpizza? No, una manija. Son para abrir las puertas, para que no des más empujones. Manijas, en sus varios motivos. Manija. ¡Wow! Es como una traba que se dobla. O picaporte. ¡Wow! Es como una traba redonda que se dobla. Deja de vivir en carpa. Escucha este testimonio. Desde que empecé a usar manijas que no paro, es como que quedás re... Ay, no sé qué palabra va. Quedás re... Manija. Manijas, el pito de las puertas. Espacio publicitario. Nakabob. Come bien al mejor precio. Come carne de verdad. Nac & Pop, 24 horas abierto. Es Nac & Pop, nacional y popular. Cervecería. Lugar físico donde se hace o comercializa cerveza. Artesanal. Dícese de lo fabricado por un ser humano y no por una máquina. Nacional. Realizado en el país. Cervecería artesanal nacional.

restless, needs attention, loses patience, seeks affection. Monkey grooms, blossom blooms, do you dig worms? The worms. Bueno, muy bien, tenemos mensajes respecto del dilema del día de hoy, que es, ¿qué preferís? ¿Recibir un buen regalo por semana o trabajar un día menos a la semana? Está con nosotros Tito Suelo. Tito, desde ahí, ni te preocupes por... ¿Qué preferís? ¿Trabajar un día menos? Hola, ¿cómo estás, Tito? Vamos a saludarte. Buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Qué preferís? ¿Trabajar una vez menos, un día menos por semana o recibir un regalo toda la semana? No, recibir un regalo. Regalo, como muy yo. Muy bien. Como yo, ¿eh? Vale. Estamos entonces 3 a 2. Y a partir de ahora empieza la enorme cuenta de la de oyentes, ¿eh? Entre ellos Julio de Palomar, que nos llamó y votó la opción regalo, poniendo un empate en 3 a 3. Muy bien. Y su justificación fue, es lindo, vale la pena el sacrificio de trabajar por recibir un regalo. Muy bien. Patricia Inés nos dice B. ¿Qué era B, regalo? B, no, un día menos. Día menos, ok. Yasmín Ariadna nos dice la B. En un momento los regalos dejan de ser buenos. Un claro. Día menos por semana es incomparable. Ángel García dice, prefiero la A y vivir en España. Así no trabajo y me dan un regalo semanal. No entiendo lo de vivir en una España. Crítica social. Supone que toda la gente que vive en España no trabaja. Bueno, Melquiso dice A, prefiero los regalos siempre. Saludos, saludos a vos. Y llegó Saturno, que es J. Ignacio González. Dice, ve a full, ayer también elegí B y hoy viajé sentado en el Roca en hora pico. Es porque hablamos de viajar sentado en hora pico. Dice. Este programa trae suerte. Muy bien. En fin, bueno, ese es el dilema del día de hoy. Todos los que participen se pueden llevar un kilo de helado de Cadores. Con el solo hecho de mencionar, decir A, B, decir alguna opinión, o decir no, ninguna de todas, o odio a Tito Sueldo, por ejemplo, como opciones, pueden decir lo que quieran. Es que todas entran en un sorteo por un kilo de helado de Cadores. Estamos preparándonos para una entrevista a fondo que vamos a tener con Jande, con todo lo que siempre quiso saber. Yo estoy preparando las preguntas, pero en de mientras tenemos atrasado una tanda que vamos a tirar ahora. Pero el dilema lo pueden... puede participar en el 4010-7157 o 7158, 4010-7157, 4010-7158, arroba Lora Doble, es en el Twitter y facebook.com/Lora Doble. Marcelo, ¿no eras pelado la semana pasada? Sí, pero desde el jueves que todas las mañanas me lavo el pelo con Zetasex. Porque Zetasex es el único shampoo hecho 100% con esperma de ballena. Cada ballena es capturada por científicos japoneses en un buque apart hotel. Allí, mediante promesas, fotos y videos, se estimula al macho hasta que por fin se obtiene esa eyaculación de 1.500 litros de semen, que son directamente depositados en los envases de Zetasex. Zetasex también sirve para aceitar rollers, decoraciones navideñas y para poner la dentadura por la noche. Vos también podés tener el cabello así. Zetasex, el único hecho con 100% esperma de ballena. Espacio publicitario. Cervecería. Lugar físico donde se hace o comercializa cerveza. Artesanal. Dícese de lo fabricado por un ser humano y no por una máquina. Nacional. Realizado en el país. Cervecería artesanal nacional. Estas tres palabras se conjugan en Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Donde te esperan más de 80 tipos de cervezas artesanales hechas en Argentina. Hechas en Argentina. Y para que también disfrute tu bolsillo, 2x1 todos los días entre las 17 y las 20:30. Y los sábados, además de tomar cerveza, podés comértela. Todos los sábados, ojo de bife a la cerveza. Ojo de bife a la cerveza. Cervecería Nacional. Arévalo 1588, Palermo. Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Una fiesta de cebada, lúpulo y orgullo artesanal argentino. Cervecería Nacional. Nakabob. Come bien al mejor precio. Nakabob. Come carne de verdad. Nakabob. 24 horas abiertas.

Cult of Personality de Living Color estábamos escuchando y tenemos más mensajes, señor Martín Recomoción. Tenemos mensajes, todos por la vía telefónica. Sí. Nos llamó primero Carlos Carlitos, que vota la opción B, porque le gusta su trabajo y para él su trabajo es un regalo. Gracias, Carlos. Muchas gracias también por el afecto que nos brindan los oyentes. Nos felicita por el programa, nos manda mucha buena energía. Como así también lo hizo Rita Gómez de Temperley, que vota también un regalo, porque es lindo recibir un regalo, por esa razón. También Rita nos consultaba por los mecanismos de los premios. Los mecanismos de los premios son: todos los que votan por las consignas participan hacia el final del programa por el kilo de helado en Cadore. Y los vouchers de Nakan Pop pasan directamente por la puerta de la radio, que la dirección es Conde 935, y lo retiran. Se lo llevan así y se pueden ir de acá al Nakan Pop a comer. Sí, pero esos son los primeros. Los de Nakan Pop son los primeros que llegan. Los primeros que llegan. Con lo cual, ya estarían el día de hoy, ya deben haber. Sí, tendremos que preguntar abajo. Ya. Igual está en Temper, le dijo que hoy no llegaba, pero por ahí otro día. Le 12, conviene 12 y 10, esperar en la esquina. 12 y 10, 12 y 20. Claro, ni bien nosotros lo presentábamos, dice: hola, ¿qué tal? Vengo por mi voucher. Y ahí se lo lleva. Así es. Bueno, así muy bien, amigos. Gracias. Todavía tienen más tiempo de participar. Fíjate si en Facebook encontrás algo, porque se me acaba de tildar la máquina fuerte nuevamente. Claro que sí. Isaura Leonardo, regalo. Bota. Regalo, grande. Convirtiendo Sauce, grande. El triunfo. Empezó siendo un día menos. Vamos por el regalo. 8 a 7 tenemos. Gracias. Ahora, 8 a 7. Ahí está. Por fin primó la alegría, la alegría de vivir. Sí. Y la razón. Bueno, llegó un momento. Voy a pedir la cortina, Darío. Voy a cambiar de lugar también para hacer esta entrevista. Ahora sí. Ahora sí, porque llegó un momento clave en el cual es hora de decirnos que si es verdad eso de la candidatura de Handel y realmente Handel se lo está queriendo tomar en serio, como manifiesta él permanentemente, nos interesaba tener una visión un poco más acabada sobre todo lo que implica el amplio espectro de su pensamiento y de su accionar y de sus ideas y de su propuesta política, etcétera. Así que con nosotros está Handel. ¿Cómo está, Handel? Ay, bueno, muy bien, gracias. Habla al país. Ahí está, eso. Habla al país. El futuro presidente de los argentinos. No, no lo sabemos todavía. No lo sabemos todavía. Gracias. Tito. No lo sabemos todavía, pero hay que... Bueno, vos no lo sabes. Hay gente que ya sí lo sabe. Punteros, Dualde, que nos prometió que va a mover toda la villa y demás para ¿cómo? Votarnos. ¿Cómo? Nada, nada, nada. Pero que estaba me quedé pensando en la cortina. ¿Esta es la está en su compact? No, mi amor. ¿Esta es la de las dos voces? ¿Están usando esta en las dos voces? Mira qué moderno están en las dos voces. Sí. Mostrale si querés, mostra la de mi... ¿Usted trajo su propia cortina para entrevistas? Porque mi asesor, Durán Barba, me dijo: tenés que estar asociado todo el tiempo a una misma música, una misma estética. Ah, ¿cuál es su música estética? A ver. Mire, a ver, ahí está, ahí se le vamos a poner. Porque nos asesoran en todo. Hacer una... es un quilombo una campaña. No, por supuesto. La misma música, la misma comida. Primera pregunta, ¿se arrepiente de haber lanzado la campaña? Esta. Es como algo que se viene, es un fenómeno nuevo, como algo que está por suceder, es como algo que está llegando. Sí, sí. Handel 2015. Sí, no, pero me parece más taquillera y es como muy, muy, muy arriba. No, no, tenemos que buscar algo más. Ay, algo qué más. Pesada, ¿qué? Y perdónenme, pero necesitamos algo más. Sí, bueno, ¿qué va a ser? Necesitamos otro clima. Otro clima, un clima más íntimo. Es una entrevista íntima. Vamos a producir una entrevista íntima, una entrevista a fondo. A mí me gusta más. Me gusta más. Ahí está. A mí me gusta más. Algo más tranquilo. Ay, me duermo, mi más amor. Más relajado. No, no. Handel, ¿cómo te va, mi viejo? Lo voy a tratar de usted. Tito Sueldo, por favor, cuando quiera. Usted puede también introducir bocadillo. Usted, vamos a hacer, yo voy a hacer el grondón y a usted le gusta. ¿Le gusta? Por nombrar una dupla periodística moderna. Sí, sí, lo maté, exactamente. No por lo muerto, sino porque se le ve un huevo. Bien, ¿por qué cree que debería quedar usted y no los demás, Handel, como presidente? ¿Qué específicamente tiene usted? Bueno, en primer... Esto lo voy a, le cuento cuál es la estrategia antes que nada de la entrevista. Sí. Es una adaptación de la entrevista laboral profunda, ¿no? ¿Por qué debería quedar usted en la presidencia de la Nación, Handel? Yo en primer lugar... primero, porque tengo muchísimas deudas que saldar porque estoy gastando a cuenta. Es una respuesta, ¿no? ¿Por qué quiero ser presidenta? ¿Cómo va a ser por muchas deudas? Presidente, le toca. Ah, por el país. Ay, bueno, porque está insoportable esta cuestión. La inseguridad. Hay mucho mal gusto en la ciudad. Yo mandaría. No? Los edificios públicos, por ejemplo, sí, están pintados como un mostrerío inmundo. Grises, opacos. ¿Qué colores deberían tener? Fucsia, beige y demás. Porque así la gente entra bien arriba a hacer el trámite. Bien, ¿sí? Ajá. Nada, no va a quedar en manos del Estado nada que deba ser en manos del Estado. Eso también hay que saberlo, mi amor. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. Los colores de los semáforos. Sí. ¿Se viene un nuevo cambio de colores? Totalmente, gracias. Te agradezco y te besaría en la boca por esta pregunta. Se viene un nuevo cambio de semáforos. Distinto. Van a ser. Ningún semáforo se va a parecer al otro. Vamos a eliminar esto de que todos los semáforos iguales, todos distintos. Algunos van a ser con, por ejemplo, forma de un diamante, otros con una carita feliz. Y la gente, bueno, que se organice. Ah, qué lindo. ¿No va a ser un caos el tránsito? Ay, mi amor, ya es un caos todo. Se va a la mierda todo este país. El no, dólar, Handel, compren dólares, ¿eh? Handel, ¿cómo va a decir eso? Sí, Handel. Sí. ¿El rojo por qué color lo pondría? El rojo, yo pondría mi cara. O sea, como que la gente se detenga y piense. Mi cara. Pero no va a ser intendente, usted va a ser presidente de una nación. No puede estar mismo en los semáforos. No. ¿Es parte de la campaña? Es parte de la nacional es la campaña. Él va a ser candidato a presidente. Presidente. ¿Cuál fue su último trabajo, Jander? Ay, me mataste. Porque ahora con esto de que nos pone plata Monsanto, no estamos haciendo nada, pero di unas clases de yoga para embarazadas en el 83. Yoga para embarazadas es una vergüenza. Ay, sí, tenía hambre y bueno, me puse a dar eso. Es una vergüenza. Bueno, tuve que dar algo. Qué de plata que le saqué a esas parturientas, Dios me libra. ¿Cómo? ¿Por qué se libra? ¿Cuál es la opinión que tiene usted sobre... la constitución argentina? Reformarla. Íntegramente reformada. ¿Y qué? Ya empieza con un texto que no la entiende nadie. ¿Qué cosa? ¿El preámbulo? Bueno, ¿para qué está? Lo borro, el preámbulo, porque no se entiende bien. ¿Qué quieren decir con eso? Nosotras, las mostras, reunidas en este monasterio. Se va. Se va a la constitución. Una falta de respeto. Artículo 1. Sí. Esto del culto católico, mi amor, con la cantidad de judíos que hay en el país. Bueno, eso es razonable. Hay que sacarlo. ¿A qué? Al artículo. Ah, ok. Y a los judíos. Bueno, nada. No, oiga. Otro, el artículo 14 bis se borra, como así como vino, se va. Porque entró con la constitución del 94. Qué pesada esa... Es un zurdaje ese artículo 14 bis. Se rompe, que lo destruyen en mil pedazos. El 14 bis es el laboral. Derechos sociales, derechos laborales. Sociales, sí, laboral. Sí. Después, elecciones. Con lo que cuesta llegar a una elección, mi amor, por lo menos que los mandatos duren 10, 15 años. No, Tito, ¿usted qué piensa, Tito? De todo esto? No, yo tengo una duda en cuanto a los cortes de boleta. Sí. ¿Cuántos partidos va a haber en el cuarto oscuro? ¿En 2015? Sí. ¿Apoyando bueno, a Handel? Yo... Porque... Mira, yo lo que hablé con Dualde la otra vez es que ellos van a mover todo el aparato para hacer desaparecer todas las otras boletas. Si después aparece alguna otra, ¿usted lo apoya no a Dualde? ¿Usted tiene acuerdo cerrado con Dualde? No, acuerdo no hay porque viste que él nunca te acuerda nada. Vos te sentás a hablar y nunca es que te dice, sí, vamos acá. No, te dice... empezás a tomar y bueno, viste, al final después es un mostrerío. Entonces no sé bien si al final del día él va a hacer lo que promete. ¿Por qué quiere ser presidente, Handel? Esa es la mayor de las preguntas. Bueno, pero no es otro, lo de las deudas, no. No. O sea, no a nivel personal. ¿Qué voy a cambiar en este país? Sí. Bueno, yo creo que los ingleses, cuando nos invadieron, vinieron con un proyecto claro, unívoco, de civilización, no como la barbarie en la que estamos viviendo. Y se expresa en el día a día. Esta mostreada que hicieron en el obelisco, por ejemplo, mi amor. Uh-huh. ¿Le afecta? Usted es un tipo sensible. Ay, sí, un olor había ahí. ¿A qué? A papata, permitime que te lo diga. ¿A papata? A papata. ¿Qué es papata? Es como las extremidades de la gente pobre. Ah, a pata. A pata, sí. Ah, papata es pata solo. Pata, es. Pata, sí. Pata. Sí, sí. Como la canción, patín, pata, pata. No la tiene esa tita. Papata, no pata, pata. Sí, de Miriam Makeba, el pata, pata. El pata, pata es otra cosa. Qué frío que hace acá todo esto. Gélido. Bueno, yo además, otra de las disturbios. Cosas. Otra de las cosas que... Aumentar el sueldo del presidente. Porque hoy me dijeron lo dijeron? Que ganaría yo. Está en el orden de los 80, 90 mil pesos. Por no mes. Se puede hacer nada con esa plata. ¿Pero hoy día qué pretende hacer? Si le tiene, encima tiene todo viático. Pero si un departamento, el que yo vivo hoy día, que me paga Monsanto. Pero usted le va a tener la quinta de la Casa Rosada en Olivo, ¿no le gusta? Ay. La esa, Casa Rosada, la quinta de Olivo va a tener. ¿Esa para mí? Y sí, para usted puede vivir ahí siendo presidente. Ya tiene. Ah, una... bueno, entonces hubiésemos empezado por ahí. ¿Le gusta Olivo? Sí, hay lugares que me gustan. Yo, hay otros lugares que me quedan mucho mejor. Por ejemplo. Por ejemplo, Estado de Israel y Gascón. Esa esquina me fascina. ¿A usted le gusta? Esa me encanta. Estado de Israel y Gascón, cerca de la esquina de Estado de Israel y Palestina. Sí. Esa esquina le produce algo. La esquina, ¿por qué le gusta? Ah, ya sé por qué le gusta Estado de Israel y Gascón. ¿Por qué? Es Córdoba y Gascón, no es Estado de Israel, ¿no? Todavía bueno, no es... por ahí, mi amor. A usted le interesa, hay un importantísimo establecimiento, un boliche. Ay, no me había dado cuenta, mostra. Sí, gay, ahí, América. Bueno, gay o así como muy liberal en general. Ahí... Es alegre el boliche. Yo estoy una o dos veces por semana haciendo campaña ahí. Ahí en América, ¿va? Y nunca he visto un gay ahí, mi amor, jamás. Nunca. Yo quiero decir que voy a votar a Handel y... No, bueno. Tito, todavía no se decide. Espere, no bueno, anticipo. En caso de que se postule... Ay, menos y, mal. Pero voy a pedir un favor. Sí, sí. Handel. Si se puede poner un puestito ahí en el Estado de Israel y Córdoba. ¿De qué? Porque están todos los fabricantes de ropa y qué sé ¿Usted yo. ¿Usted quiere puesto? Quería poner un puesto con remeras con mi imagen. ¿Con su imagen? Claro. Yo te doy un ministerio si vos usted, querés. ¿Pero usted cree que compraría muchas remeras con su imagen? Yo Tito? Creo que sí. Y que abajo diga la sala de estar moda, qué sé yo, las cosas así. No, usted está peor que Handel, Tito. Ministerio de moda te doy. Ministerio de moda, ahí está. ¿Por qué se Botas viste? Para todos y todas. Ah, y eso me encantaría. Otra ley te saco, ¿eh? Yo voy a hacer así. Cosa que me gusta, saco una ley. Obligación para todos y todas y monstruos bueno. Y monstras usar botas. Botas. ¿Para qué? ¿Botas atigradas? ¿Cómo? Ay, sí. Vamos a pasar un momento. Llévate esta cortina, baja lentamente hacia la nada. Hacia la nada. Que quiero que quede el aire crudo porque vamos a entrar al momento ya más íntimo con Handel, ¿no? Vamos a entrar en una entrevista más como... ¿Cómo te ves dentro de 5 años, Handel? Qué pregunta. Me veo en París. Me veo ¿cómo en París? De compras. Si usted gana, tiene que estar gobernando dentro de ese. Ay, pero no se puede gobernar todo. O sea, 5 sería en julio, el 15 de julio de 2019. Sí. Ya rica, voy a ser ultra rica. Y voy a tener acá todo medio armado, me dijeron. Sí, ¿por qué no conjuga bien? Otra pregunta íntima. ¿Por qué no conjuga bien nunca el género? Porque yo no juzgo. El artículo. No, está bien, pero usted le da lo mismo utilizar indistinto. Se puede decir ultra rica, por ejemplo, por refiriéndose a usted que debería ser rico. Es que lo que pasa es que nos dijeron en una de las capacitaciones que no nos asociemos a los militares, porque estábamos muy cerca nosotros de los militares. Ajá. Mejor no, dijeron. Entonces no puedo decir rico, por Aldo Rico. Ah, puedo decir rica. Mire, no, yo pensé que por algún tipo de... Sí, no, mira, yo ya sé por dónde venís con esto, ¿eh? No, me parece que quizás hay algo que le... Vamos a hablar de su vida íntima, ¿no? No hay algo que quiere... ¡Qué dolor! ¿Qué? ¡Oh, ya me duele! Pero no. ¿Traigo? La peste, bro. ¿Por qué le duele tanto? ¡Ay, no puedo ni toser! ¡Oh, yo! ¿Por qué le duele tanto, Handel, que hace años? ¡Oh, yo! ¿No le estará doliendo algo que... algo que está callando y que no quiere decir? A mí lo que me está doliendo es ver a mi país... ¡Oh, yo! De esta manera... Bueno, me duele verlo así porque está muy complicada la situación. El dólar, el real, carísimo. Ir al mundial. ¿Le preocupa el futuro de sus hijos? No. ¿Cuántos hijos tiene? Reconocidos, 2. ¿Y no reconocidos? Como 12. Pero, ¿12? Ay, son unas mostras. ¿Eso es por usted? ¿En serio tiene muchos hijos? Sí. ¿Siempre fue así, como muy mujeriego? Sí, muy mujeriego. Siempre. Ultra mujeriega soy. La mujer me encanta. ¿Qué mujer le gusta? Ay, Pamela Anderson. Claudia Schiffer. ¿Y si la tuviera a Claudia Schiffer acá? Sí. ¿Qué le haría, Jandro? Ay, la agarro y la siento y le... La desnudo con fuerza. Y le hago un peinado sensual. Sí. La miro a los ojos, le pongo un lento, me pongo su ropa y empiezo a hacerle una coreo frente a ella. Ah, mire. Hermoso, una muy caliente. ¿Qué pena de los del casamiento igualitario? Yo lo suprimiría. ¿Suprimiría? Sí. Uh-huh. Lo suprimo porque, al fin de cuentas, hay cada mostra que se casa. Y la pasiva, o sea, a mí... ¿Cómo? Por ejemplo, osos y cazadores. Ajá. No deberían casarse, porque los osos son una realidad del marketing. Esa es la verdad. Son gordos, sí, peludos, que antes eran gordos, peludos, sí, y ahora se hacen llamar osos, sí, y construyen un oponente, que son los cazadores, que se los comen a ellos, pero al final son unas mostras. Mire que... Y si se casan... ¿Cuánta data tiene del mundo gay? Pasan a ser marido y mujer, ya dejan de ser oso y cazador. Claro. Entonces, pobres osos. ¿Cuánto conocimiento tiene del mundo gay? Ay, porque los gays son buenas personas. Uh-huh. Y van a sacar este país adelante. Uh-huh. Digo, me parece muy bien. ¿Y por qué no los deja casarse entonces? Para preservarlos. Hay veces que un límite, un cachetazo a tiempo, una diezmada de población, una guerra, posibilitan el avance y la evolución. ¿Cuáles son sus mayores logros como persona en estos años? Me pusiste en un brete. Le pongo en otro brete. Vamos a arrancar con esta primero. A ver. Así le damos tiempo para que piense la otra. Sí. O por ahí por oposición. ¿Cuáles son sus mayores defectos? Bueno, mi mayor defecto es que soy muy inconstante. Muy inconstante. Sí. ¿Por ejemplo? Cuando me propongo algo y lo agarro, lo abandono enseguida. Por ejemplo, no sé, ¿qué cosas abandonó? Y empecé piano, dejé... ¿Cuánto tiempo dejó? Media hora de clase, porque es un escándalo. No te enseñan a tocar. Empiezan como con una cosa dificilísima. Yo quería en la primera clase salir tocando como la Freddie Mercury. Ah, mire. Entonces, después también dejé... puse una heladería y la cerré... ¿Una heladería? Sí. ¿Cuál era el gusto de helado que más le gustaba a usted? Amarena. ¿De qué era? ¿La amarena? Sí. Es como... Es dulce la amarena. ¿Como el amaretti? Como el amaretti, exactamente. El licor de amaretti. Mm. Después fundé una biblioteca. ¿Fundó una biblioteca? La primer biblioteca del Chaco fundé. Ah, mire. Sí. ¿En qué año? En 2009. No puede ser que en 2009 haya sido la primera biblioteca del Chaco. El Chaco no sabía ni leer ni escribir. No, por favor, Handel. Esa es la realidad del país. ¿Te guste o no te guste? Bueno, ¿qué otros defectos tiene? Hay veces que si me enojo un poco me pongo loca. Esa es la realidad. ¿Por ejemplo? hay cosas que me enojan muchísimo, por muchísimo. Que por ejemplo la sirvienta que está en casa aparezca sin el uniforme. Eso me enoja. ¿Pero cómo va? Es algo que me enoja muchísimo. Pero escúcheme. Me agarra una loca, rompo todo. Pero escúcheme, ¿cómo va a tener de esta altura sirvienta, le va a llamar sirvienta y además la va a tener ni uniformada? Me parece que es de... Es por ella, es para cuidarla a ella. ¿Cuidarla de qué? De las confusiones. De que no se confunda. La señora de la casa soy yo. La única. ¿Usted se está titulando señora? ¿Usted no nos quiere decir algo? Sí. ¿Qué nos quiere decir? Que vamos por todo. Vamos por todo y por todas. A ver. Otro de mis efectos también son las adicciones que yo tengo. Ah, ¿qué es adicto, Javier? La bebida. ¿Qué bebe? Mucho Sex on the Beach. Ah, mire. Bueno, me gusta mucho el Pantera Rosa. El Piel de Iguana. Pero son tragos muy de los 90. Ay, bueno, son los mejores tragos. El champán rosado me gusta mucho. Después me gusta también la cerveza tirada. ¿Sí? Ay, me encanta. Pero bebo mucho cuando bebo. ¿Cuánto bebe? Ay, me puedo beber hasta 3, 4 litros. ¿En cuánto tiempo? En media hora. Bueno, soy bebedora. Sí, está bastante bien. Sí, está bastante bien. ¿Y no le preocupa su alcoholismo para ser presidente? A los demás, no, a mí no me es que soy alcohólica. Hay momentos que si me dicen sos presidenta, bueno, voy a dejar de tomar un poco. Pero es muy angustiante ser presidenta. Yo ya me la veo venir que va a ser un quilombo esto. Pero sola no voy a poder yo. No va a poder. Yo quiero ir por todo. ¿Por servicio militar obligatorio? ¡Epa! Desde los 16 hasta los 27. Me parece una barbaridad. 11 años de servicio militar. Me parece una barbaridad. ¿Por qué, mi amor? ¿Vos hiciste la colimba? No. ¿Vos la hiciste, Tito? Sí. ¿Y cómo la pasaste? Y pues la pasé bailando. Bueno, ¿ves? Bailó. ¿Qué bailo más querés? ¿A usted le gustan los militares? Ay, bailando? Me encanta. Me duele. ¿Qué le duele, Handel? Por último, Handel. Sí. Le hablo al país y con esto también. ¿Cuáles son sus logros? Bueno, como ser humano, ¿qué logró decirle? Que logró decirse a sí mismo, asumir y decir, sí, soy esto, y nos puede contar. Yo hubo una información que oculté mucho tiempo, sí. Más que nada por temor a ser juzgado y discriminada, pero... Después de muchísima terapia, me parece que lo tiene que saber la gente, el votante medio, que yo... Fuerza. Que yo... Tómele la mano. Tómele un poco de agua. ¿Quiere un vaso de agua? No, está bien. Soy celíaca. ¿Cansada de tener que pagar abultadas cifras cada vez que llamas al electricista? El plomero te ve la cara cada vez que viene a arreglarte el cuerito que pierde. Cada vez que pasa para ayudarte a reparar la lámpara al encargado, se te queda 5 horas en tu casa. De los creadores del novio perfecto y del espejo que afina, llega el chongo a domicilio. Callado, fuerte, hábil, con solo una aplicación, tu mascota se transformará instantáneamente en un amable caballero que arreglará todas las cosas que no funcionan en tu casa. ¡Ay, caramba! Se inundó la cocina. ¡Pirulais! ¡Pirulais! Señora, ¿por dónde empiezo? El chongo a domicilio. Llamando dentro de las próximas 2 horas, incluiremos en esta formidable oferta el chongo comprensivo. 5 horas de escucha garantizada para contarle todos tus problemas. Y bueno, nada, la hija de puta de contabilidad me tiene idea. ¿Viste que te conté la del otro día, la del cuarto B? Bueno, esta es mucho peor. El chongo a domicilio. ¡Pirulais! Espacio publicitario. Nakabob, come bien al mejor precio. Nakabob,

Fuertes declaraciones de Handel. Soy celíaca. Habla su mujer, todo es mentira. Nunca me toca. Todo eso y más en Revista Pronto. Ya me anunciaron. No sé cómo viene la mano, pero evidentemente es complicada. Muy bien, Amelia, ha llegado finalmente. Hola, querido. Qué bueno verla de vuelta. Uf, ay, Dios, qué olor cansancio que tiene. ¿Por qué tiene ese olor? Bueno, porque salimos ayer a la noche. ¿A qué hora salió? 12:30. Salimos. ¿Quién es? Bueno, un micro, porque ya no queda nada. Sí. En Brasil lo han vaciado. No, ¿por qué? ¿Y por qué tanto olor? Por el sudor, como sudan los chinos, porque muchos de los supermercados chinos fueron no a Brasil. Puede, no sea racista, le estoy pidiendo por favor. ¡Tengo no sea, olor a chino! No sea racista, no, por favor. Sí. Bueno, Amelia, bueno, se va a quedar acá, entonces nos va a decir receta. ¿Puedo dormir acá porque perdí la última, el último tren? No sé, no, Góngora, depende de Góngora. ¿Duermo con Góngora? No, Góngora se va a las 6 de la mañana, no sé quién queda a la mañana. Y Góngora, ahí me siento en un bar. Y bueno, hace lo que... Bueno, haga lo que le parezca, la verdad me da lo mismo. Bueno, ya me quedo acá. Bueno, haga lo que le parezca, le estoy diciendo eso. Bueno, bueno. No voy más a Brasil, ¿no? No, ¿qué quiere irse a Brasil? No, ¿qué voy a ir a Brasil? Dios me libre, porquería de tierra. ¿Cómo la pasó? ¿Bien? Más o menos, no entendí muy bien qué pasó. ¡Qué quilombo que hicieron, acá! Bueno, Amelia, espere, ya tenemos que despedir el programa porque tenemos que sortear. Bueno, mañana vuelvo. Bueno, vuelvo mañana. Bueno, gracias. Gracias a usted. Un beso. No, por a favor. A mis hijos. Bueno, los va a ver ahora, no llore tanto, ¿no? Bueno, hay que sortear un kilo de helado de Cadore. Sí. A ver. Ganador o ganadora de un kilo de helado de Cadore es... Espere que nos saque el papelito. A ver. Están todos muy trabados aquí abajo. Rita Gómez, de Temple. Perfecto. ¿Tiene ahí anotados los datos? Sí, tengo todos. Muy bien, perfecto. Entonces, Rita, a partir del sábado podés buscarlo en Cadore, que es Avenida Corrientes 1695. Amigos, esto ha sido todo. Nos reencontramos mañana a las 12 de la noche. No ha podido venir Manuel a 6. Viene mañana, les digo a todos para que no se preocupen. Salvo Tito, que como mañana no viene, dice pucha. Pero mañana viene Manuela. Y mañana, entonces, y Maldonado y Vanessa Strauss estarían viniendo el jueves. El que no va a estar el jueves va a ser un servidor. O sea, yo... Usted, sí, lo vamos a extrañar. Me voy de gira por Neuquén. Así si que, hay gente en Neuquén que lo quiere ver, sí. ¿En dónde lo puede ver? El Teatro Español de Neuquén. El mismo jueves estoy en Cipolletti, después estoy en Regina. El sábado, el domingo, el viernes estoy en General Roca y el domingo en Bariloche. Qué lindo. El domingo en, yes. ¿En dónde? ¿En qué teatro? ¿En La Baita? Sí. Mira qué lindo, lindo teatro, ¿eh? Gracias. Linda girita pegó. Sí, gracias. Felicito. Ojalá me vuelva con mucha alegría y mucha guita. Nos estamos reencontrando el mañana a las 12 de la noche por Radio Esplendi y lo dejamos con los amigos de La Sala de esta demo. Hasta mañana. En internet, www.splendid990.com.ar. El sitio online donde podés escuchar Radio Splendid AM990. Todas las voces. En 990 kHz transmite LR4 Radio Splendid desde Buenos Aires, República Argentina. Radio Splendid, todas las voces. En Splendid, de lunes a viernes, no se duerme, porque la salada está de moda. Actualidad, noticias, deportes, espectáculos.